Un abuelo es una persona con plata en el cabello y oro en su corazón. Gracias, porque siempre nos has dado ejemplo con tu esfuerzo y dedicación. 17 de agosto. Feliz día a nuestros abuelos.